Me encanta la salsa. Ames, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, por recibirnos. ¿Qué está haciendo? ¿Hace cuánto no hablábamos en Colombia? ¿Hace cuánto no daba una entrevista en Colombia? Hace muchísimo tiempo. Un placer estar aquí con todos ustedes. No, hace ya mucho tiempo, hace unos 5 o 6 años que no daba una entrevista así. ¿Qué más, James? Qué gusto. Aquí la pregunta es si no te gusta dar entrevistas. Diría, ¿no te gusta mucho dar entrevistas o qué es lo que pasa? No, sí, a mí sí me gusta. ¿Le gusta dar entrevistas por Twitch? Sí, pero porque es uno mismo y se hace preguntas uno mismo. en la entrevista más cómoda, yo me pregunto algo que no me sé como para mí, ¿o qué? ¿Cómo es? Yo leo lo que me conviene. Entonces, es mucho más fácil. Esta entrevista no es así, ¿no? Por si acaso. Aquí vamos. Es más, hay preguntas de la gente incluso. Un abrazo para toda la gente en Colombia, el mundo. Esto lo va a ver todo el planeta. Todo el mundo. Va a ser una locura. Entonces, hay preguntas hasta de la gente para James. ¿Por qué la decisión de irse a Qatar? ¿Lo pensó? ¿Después se arrepintió? ¿Cómo fue todo eso? A ver, yo siempre, en cuanto al fútbol y en cuanto a la vida, son cosas que yo hice. Son cosas que yo no me arrepiento, ¿no? Son cosas que hice y es un camino que yo tomé, ¿no? Entonces, para mí no fue que aprendí muchas cosas de eso, aprendí a ser mucho más fuerte, pero es verdad que fue una decisión dura, porque en ese momento Everton fue rápido que me dijo que no, el entrenador que no quería contar conmigo. Entonces, sí me salieron algunas opciones que para mí no eran buenas, y bueno, tomé lo de Qatar, que tenía pensado, pensé que Colombia iba a ir al Mundial. Claro. También. ¿Todos? Pensamos todos, ¿cierto? Entonces, esa fue una de las claves. Dije, me voy para Qatar 5 meses, yo quiero jugar. Algunos equipos en Europa tenían dudas, porque en el Everton, los últimos dos meses, tuve algunos problemas físicos. Entonces dije, juego, clasificamos al Mundial, hago un buen Mundial y me voy para otro equipo. Entonces eso fue como un cambio drástico y ya está. ¿No te forzó la situación de llegar a Qatar también? Que en el recuerdo de ese momento, ese conflicto, esa coyuntura, comillas, mejor coyuntura que conflicto. Recuerdo que hubo ese dilema del comunicado del Everton, de que si había un acuerdo de que si podía jugar la Copa América, pero en un partido de eliminatoria. Entonces llega Benítez, el conflicto, comillas, o coyuntura con Reinaldo. ¿Y pareció que la mejor opción era Qatar? ¿Fue por eso, por todo ese conflicto, o en realidad lo pensaste solamente por estar cerca del Mundial? Sí, porque es que al final todos piensan de que yo me fui porque me pagaban algo grande, y no era así. Todo lo que dice prensa no era tanto lo que me... Bueno, ojalá, ojalá. Entonces fue por algo que dije, por 5 o 4 meses juego, y ya hago un buen Mundial y un equipo bueno me va a querer, o unos equipos buenos me van a querer. Pero bueno, pasó esto que quedamos fuera, asumí las responsabilidades y ya está. James, ¿cómo asimiló esto? O sea, ¿cómo asimiló no ir al Mundial? Todos estábamos esperando ver a Colombia, y después llega ese momento, ese diciembre, y da tusa, ¿o no? No ver a Colombia ahí, y decir, no sé si provoca verlo incluso. Si me dices, yo tenía tusa viendo los partidos, veías equipos que no jugaban bien, veías equipos que decías, ¿cómo llegaron al Mundial? Es más, a mí me tocó, creo que cuando jugó Perú, Australia, el repechaje allá en Qatar. Claro. Sí. Y yo dije, pues, estos dos equipos, ¿cómo van a ir a una Copa del Mundo? Con todo el respeto que se merecen, pero es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejor. Nosotros somos mucho mejor que Australia también. Pero bueno, son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, porque hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en 7 partidos, creo. Claro. Sí. 6, 7 partidos. ¿Siete? Con tantos jugadores buenos que tenemos, es para que metamos por partido 2, 3 goles, mínimo. Entonces, hay que asumir las responsabilidades, cada uno, y aprender de todas estas cosas. De esos 7 partidos, fue en esos días donde no te llevaron a la selección, porque de esos 7 partidos creo que no jugaste 4. 6, porque en de esos 7, ese tiempo fue triple fecha. Claro. Entonces, sí, yo no fui en 2 triple fechas, yo fui para las 2 dobles fechas. Creo, digo, si digo no, de la mala racha de los 7 partidos sin gol. Ah, sí. ¿Cuánto? Que creo que tú no jugaste en 4. En 4, 5, creo. No estoy seguro. Ahí porque, cuando estabas en ese momento y la pelota no entraba, decías, no estoy. Porque en las eliminatorias no jugué los 2 partidos antes de la Copa América y luego 6, que fue la triple fecha que no me convocaron. Entonces fueron 6-7 partidos que no pude estar y dije, quizás hubiera podido hacer algo. Sí. Bueno, estuve en otros y tampoco pude ayudar mucho, ¿sabes? Entonces, también pasa, ¿no? ¿Recuerdas ese partido con Perú? El día que perdemos, sales por toda la zona mixta, el día de desagradecidos. ¿Recuerdas ese momento? No sé si te arrepientes de eso, si habló mucho otra vez de James. Yo no me arrepiento de lo que yo hice, la verdad. Yo respeto mucho a toda la gente que va a ver el fútbol, a toda la gente que nos está viendo. Y obviamente que ellos quieren que todos ganemos, 3-0, 4-0, que juguemos bien. Yo soy el primero que quiero que ganemos también. Y es frustrante, ¿no? Creo que hemos hecho las cosas bien durante muchos años. Desde el 2010 hemos hecho las cosas bien, hemos dado muchas alegrías. Es verdad que nos falta ganar cosas. Yo quiero ganar cosas. Y bueno, entiendo también que la gente estaba también brava. Pero también fue una mala actitud de ellos, ¿no? Una mala actitud de ellos porque nos han tirado cosas, al profesor que teníamos le han tirado cosas y no me gustó nada, fue como ellos actuaron luego. Está bien que no nos aplaudieran, es lo más obvio, pero tampoco de que nos tiraran cosas, de que nos pitaran tanto así. Pero bueno, cada uno hace lo que ellos quieren, ¿no? Al final. Entonces fue una actitud mía hacia ellos también, como hablándoles también, hey, le hemos dado algunas cosas buenas, le hemos dado alegrías, entonces hay que recordarse un poco también de eso. James, este camino a Qatar es que fue un camino muy raro, porque tuvimos cambio de entrenador, partidos que perdimos, aparece la goleada, momentos que yo creo que ustedes no estaban acostumbrados. Esta generación no había lidiado con la derrota, porque es que esta generación solamente venía de darnos triunfos. Entonces se encuentra con una eliminatoria donde empiezan los resultados, el cambio de técnico. Sí. ¿Qué pasó en ese momento? Es que parecía, ¿qué pasa? Además que parecía que la eliminatoria era un trámite, o sea, tenemos tan buen para equipo, todos, que era un vamos trámite al Mundial, sí o sí. No, es que estaba firmado, pues sí, yo sí. No sé, o sea, todos contábamos con eso. ¿Qué pasa en ese momento? Y el gran misterio es, ¿qué pasa con el tema en el momento que está Queiroz y después qué es lo que sucede exactamente? Sí, es verdad lo que dice tú, lo que dice Eduardo. Para nosotros las eliminatorias, para Brasil, para Rusia, eran un trámite, porque éramos tan buenos que le metíamos en Barranquilla 3 a todo el mundo, 2-3, íbamos a jugar afuera de casa y competíamos, si no empatábamos, ganábamos. Entonces, es verdad todo eso, y bueno, y para Qatar fue algo duro, porque hubo muchos cambios, entrenador, muchos jugadores no han ido en varios partidos, yo no fui en varios partidos, sí, con el cuerpo técnico nuevo que había. Entonces fue raro, extraño. ¿Cuál es la verdad de James de lo que pasó en ese juego que para muchos fue el clic de la eliminatoria, aunque quedaban muchísimos partidos, pero creo que el equipo nunca volvió a ser el mismo? Sí, desde el 6-1, mucha gente habla muchas cosas fuera, mucha gente dice que peleamos con el entrenador, es todo mentira, ¿no? ¿Cómo vamos a querer perder 6-1? Es imposible. Un tipo es que somos ganadores, que queremos siempre ganar, que queremos siempre estar bien, es imposible que queramos perder 6-1 para que saquemos a alguien. No, o sea, es lo más obvio que todos queremos ganar para que sigan haciendo las cosas bien, todos, y que ojalá el cuerpo técnico que esté ahora o que estuvo esté por muchos años, ¿cómo lo vamos a querer sacar? Teníamos muy buena relación con el técnico que había, y bueno, es normal cuando se da una pérdida así, desde 6-1 y tan grande. Que saquen cosas, que se pelearon, que yo ya lo viví en todo lado, en la selección, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, así son en los equipos grandes. ¿Cuál es el aprendizaje mayor de este proceso a Qatar 2022 y hay algo de lo que se arrepienta o no? No, nada, yo no me arrepiento de absolutamente nada, yo ya soy grande, ya sé qué es lo que hago bien, qué es lo que hago mal y no me lo tiene que estar diciendo nadie, entonces yo ya tengo claro eso. En cada equipo que he estado he dado el 100%, en la selección también. Soy súper profesional, así que tengo mi conciencia tranquila de que he dado el 100% en donde yo he estado. Después de ese 6-1 y después de ese partido, por ejemplo, en Chile, donde también dicen que el equipo terminó caliente, ¿cómo fue ese camerino? O sea, que Chile, ¿dónde, perdón? En la Copa América, donde no jugamos bien, recuerda que no estuvimos bien, quedamos eliminados con Argentina por penales. No, con Chile por penales, ¿no fue? No, ese fue en la Copa América de Chile 2015. Ah, vale, sí, Argentina. Allá fue donde perdimos con Argentina, que el famoso penal de Muriel. Cierto, que fue lejos. Ahí estaba José Peckerman, ¿verdad? Sí, estaba José. Pues que se dice que no, que como estabas contando ahora, que no, que se agarraron, que Teo, que un grupo, que el otro. ¿Pero cómo fue eso después de esas derrotas? ¿Cómo es un camerino después de eso? Es normal que después de esos partidos se sienta frustración, porque todos somos ganadores, todos queremos ganar, todos somos súper competitivos, pero bueno, es muy normal que se digan cosas fuera. Que se peleó este con este, que este con el entrenador. Si nos vieron el día a día nuestro en la selección desde el 2010 hasta ahora, es una risa todos somos unidos, somos buena gente, es un buen grupo, y eso es lo que yo veo. Yo he estado en Europa hace muchos años, en Argentina, y son un grupo bueno porque ya saben, he estado en equipos grandes y en los equipos grandes es súper complicado. Con Reinaldo quedó ya, digamos que todo tranquilo, James, después de ese comunicado que hablábamos, que un comunicado por acá, que un comunicado por allá, cuando la Copa América, y una Copa América, pues sin el 10, fue un, digamos que un golpe también como para el país. ¿Cómo quedaron las cosas después de eso? ¿Cómo fue reencontrarse para todo bien y seguir el proceso? No, todo bien. Yo con ninguno tuve algún problema con la selección Colombia, no absolutamente nadie. Después jugué con él 4 partidos, creo, no sí. Sé. Sí. Es con el técnico que menos he jugado en la selección Colombia, creo 4 o 5 partidos, no sé. Creo que volviste con Paraguay, sí, entonces no, con él no pasó absolutamente nada, parecía una persona súper buena gente. Y no era ya personal. No. Pero es muy raro, no es muy raro para usted estar en el banco. O sea, cuando está en el banco de la selección no es un rol demasiado extraño. Sí, para mí extraño. Es raro porque yo siempre quiero jugar, yo siempre quiero estar ahí para poder ayudar. Y como persona que siempre quiere ganar, yo siempre quiero estar adentro. Soy súper competitivo, hasta jugando uno. Entonces, es frustrante, es verdad. Pero bueno, hay veces que toca aceptar cosas y hay que tomar las cosas con mucha profesionalidad. Dicen que no eres un buen suplente. Que generarías mal ambiente, no. Haces mala cara. En el tema de que no soy un buen suplente. El tema de que no soy un buen suplente es que porque yo quiero jugar. Yo quiero jugar y tampoco voy a hacer mala cara a un compañero. Si mi compañero está jugando, yo lo voy a apoyar para que gane. Y si él gana, pues yo también gano. Pero yo quiero estar dentro. Entonces soy un mal suplente. Pero no va a tener ambiente del grupo, no es por eso. Pregúntale a cualquier jugador, a un compañero mío de Colombia. Pregúntaselo y te va a responder seguro bien, seguro. Porque yo me llevo bien con todos. ¿Usted sí se considera un buen líder para la selección en eso? Sí, o sea, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, o sea, si yo digo sí, queda un poco. Quiero que se lo preguntes a otro compañero. No, pues Amaranto estuvo en programa. O a Lucho. Amaranto estuvo hablando con nosotros y dijo, estamos impresionados del liderazgo de James y cómo le habla a los jóvenes y cómo va y les corrige cosas. Digamos que, pero ¿qué pasa? Sí. Porque es que ya al final, ya tengo 32 años ya en julio. Ya no tengo más 20 o 23. Entonces yo ya pasé por lo que están pasando ahora los jugadores de 20 años. ¿Cuál es el rol suyo ahora en la selección entonces? No, el rol mío es que si me llaman voy a hacer las cosas bien para poder jugar siempre. Y si tengo que ayudar desde otro ámbito, también. ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo se siente? ¿Está para estar en selección? Vienen unos amistosos ahora, pero la preocupación es la competencia. Sí, bueno, para los amistosos es verdad que es complicado porque acabé hace un mes. Es verdad que he estado entrenando, pero no es de la misma manera. Hay muchachos que están compitiendo todavía y no sería justo que no puedan jugar. Yo estoy pensando más en, en las eliminatorias, que son septiembre, octubre y noviembre, sí, creo. Entonces estoy súper bien físicamente, en vacaciones entreno también, no pasa nada, estoy bien. Eso, a eso nos lleva al tema Olympiacos, porque esa decisión, la verdad, es en el, donde más ritmo tuviste en el último tiempo. Jugué 24 partidos y jugué bastante, sí. ¿6 goles, si no estoy mal? 6, 7 goles, pero pude haber sido más porque no tuve la suerte de que hayan entrado unos 5 o 6 más. Sí, claro. La jugué bien. Los números son un poquito bajos para lo que jugué, para el rendimiento que tuve. Sí, Michel estaba... Es verdad que la liga griega no se veía mucho, pero Michel sí, Michel estaba súper enloquecido. Esa decisión de no estar en Olympiacos, ¿hoy piensas que no era la más correcta? ¿Debiste seguir y terminar la temporada para poder estar con la selección, tener más ritmo? No, como yo dije antes, yo no me arrepiento de lo que yo he hecho, porque hay cosas que no se va a arrepentir uno, y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria o no te valoran lo que has hecho. Entonces yo soy una persona que tiene principios, y entre los principios yo no juego. Entonces fue algo que hice hace un mes, llegamos a un acuerdo entre los clubes y ya está. Vamos a ir a nuestra primera pausa, James, y ya volvemos porque tenemos muchos temas pendientes, entre ellos seguir hablando de esto último que pasó en Grecia. Plaqueta, don James, si es tan amable, por favor. Sin el don, hombre. Sin el don. Para bola. James Rodríguez, tomados. Más durito otra vez. James Rodríguez, tomados. Ya está. Goleador de Brasil 2014. Goleador de un mundial, Eduardo. Gol Puskás en el mundial. O sea, pasa la historia. Los datos, las cifras de James Rodríguez son impresionantes. Si es por datos, y yo lo he dicho ya varias veces, para mí el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. Por logros, seguramente por calidad, cada quien tiene el gusto. Pero por cifras, yo creo que es indiscutible lo de James Rodríguez. Y por eso nosotros agradecemos estar aquí. James, vamos a seguir con el tema de Grecia. Usted decide hacer un alto en el camino, decir, no más. Fue un poco abrupto cuando todos quedamos sorprendidos, que era lo que hablábamos ahora. ¿Por qué decide, por qué toma esa decisión? Bueno, fue por algo que pasó dentro del club. No fue por algo que haya sido que yo me peleé con alguien. Con el entrenador dijeron que con el que el francés, que era el gerente, dijeron que tuviste un conflicto ahí en el intermedio de ese partido con Panathinaikos. No, yo salí, él me cambió en el entretiempo, yo me quedé adentro viendo el partido. ¿En el? Sí, dentro y ya está. Yo pienso que eso pasa siempre en el fútbol, cuando los cambian en el entretiempo, hay veces que nos quedamos dentro, es lo más normal que hay. ¿Qué le dice el James de hoy al James de 2014? Nada, igual, que siga de la misma manera, con la misma personalidad, con las mismas ganas, de querer ganar y de querer siempre todo. Pero ese James de 2014 da nostalgia, da alegría. ¿Qué genera ese James en usted? Sí, es chévere porque aparte con el nivel que yo tuve, fui acompañado de otros jugadores que tuvieron también un nivel impresionante. En el fútbol es un deporte grupal y tú tienes que tus tres compañeros que están cerca tuyo que jueguen bien también, si no tú no vas a jugar bien tampoco, o que tus dos 10 compañeros estén en un buen nivel. Gracias a Dios tuve suerte de que tenía 22 compañeros más que eran cracks, que todos los que entraban jugaban bien y me hacían mejor jugador, y yo estaba también en un nivel impresionante. Se los agradezco a ellos también, me hicieron mejor jugador, y bueno, con el cuerpo técnico también me hicieron mucho mejor jugador. Me han hecho creer, me han hecho ser más bueno de lo que yo pensaba. Y claro, eso es bueno, que un cuerpo técnico haga bueno a jugadores que sí teníamos talento, pero es que estábamos en un nivel impresionante. Estás hablando del Real Madrid, ese donde rompiste todos los récords en el primer año. El Real Madrid y en la selección Colombia. Ah, ok, es de los dos equipos. Claro. Ancelotti y José Pekerman. Claro, claro. Tú no has visto que, o sea, y no es algo que es algo que sea casualidad. Los jugadores de Pekerman siempre rinden y los de Carlo también. Míralos ahora. ¿Qué tienen ellos en común? No. ¿Usted qué cree que es? O sea, todo el mundo habla y no es que a usted le gustan los técnicos paternalistas. Es por eso, porque son más querendones. Ancelotti no me hizo mejor jugador, hizo mejor jugador a Vinicius, a Rodrigo, a Fede Valverde, a muchos más que eran buenos, pero ahora están en un nivel impresionante. Y en el pasado también, a Ancelotti hizo el mejor jugador del mundo a Ricardo Kaká en el Milan. Y a todos los que toca los pone. No es algo que pase porque sí, José Pekerman también, en Argentina antes, con Riquelme, con el Messi joven, con mucho más. Y en la selección Colombia también, con el Tigre Falcao, en la eliminatoria en la de Brasil, me hizo cuántos goles mueven para las eliminatorias, y en el Atlético hacía 60 goles por año. ¿Qué es lo que tienen ellos, o que a ti te gusta, o qué es lo que sirve realmente para este éxito? A ver, yo pienso que en el fútbol hay entrenadores que no son genios tácticamente, pero que tienen el manejo del grupo y como que te hablan bien, te saben hablar, te saben llegar, son como un padre para ti, y eso tú lo valoras más que cualquier otra cosa. Y si te cuidan y si te proteges, tú lo vas a dar todo, pero todo por él o por ellos. Y tener un buen cuerpo técnico, estar rodeado de gente que sepa, también es súper importante. Eso precisamente dice Zlatan Ibrahimovic en el libro de Ancelotti que se llama Liderazgo Tranquilo, y es cómo se preocupa Ancelotti por el ser humano por encima del jugador, y cómo un jugador está dispuesto a darlo todo por él. Muchísimo. Justamente por eso. Sí, Carlos no es una persona que te va a decir, mira, te va a atacar por aquí o vienen dos aquí, papá. Sino, él te pregunta más, hey, ¿tú qué? ¿Qué tal ayer la cena? ¿Ha salido tal? ¿Dónde fuiste? ¿El vino bueno? O sea, es un padre. Entonces, claro, para un jugador de tanto nivel que alguien te hable así, va a decir, este es bueno. Aparte es un buen entrenador, porque todo lo que ha ganado, todo lo que ha hecho, lo hace aún mucho más. Mucho más grande. ¿Qué pasa con James, con el otro tipo de entrenador? El intervencionista. Claro, el Benítez, del cual hablaste hace poquito, dijiste, sabías que iba a fracasar en el Everton, y crees que eso es un problema para ti, ese tipo de entrenador. Zidane, que da la sensación también de ser como un man más frío, ¿cierto? Sí, pero ¿eso para él es un problema, o qué es lo que ocurre con ese tipo de entrenador? De pronto James, no sé si diga, ahí no soy yo tan feliz, ¿o qué? Con Zidane, si tú te pones a ver, jugué toda la liga. Jugué la semi de Champions también, el único partido que no jugué fue la final, pero con él siempre jugué. Por ahí como que la prensa vende como que no me quería meter, él tenía sus 11, pero con él jugué. O que no me saludaba, pero con él no tuve problema. Cuando yo vuelvo a Real Madrid, él está también, y súper bien. Super. Tranquilo, sí, con Rafa Benítez, ¿sabes? Con Rafa Benítez, y fue algo más. Bueno, yo ya lo había dicho, cuando yo llegué al Everton el primer día, me dice, no, vete porque ya tienes 30 años y yo quiero gente joven, gente que tenga energía. Y bueno, está bien, no, yo no me iba a poner a pelear con él. Aparte, en el Everton había hecho un año espectacular, sí. Y la gente en Everton a mí me quería, me quiere todavía. ¿Es más difícil jugar un mundial o dar una entrevista? Jugar un mundial es jodido. jugar un mundial es súper complicado. Tú lo puedes jugar, pero hacer las cosas bien en un mundial es complicado. Te voy a poner el caso de Ecuador, que son buenos. Los pelados hicieron unas buenas eliminatorias, sí. Jóvenes, y todo el mundo pensó, uy, cuidado, Ecuador, que lo respeto. No estoy diciendo que son malos. Cuidado con Ecuador, y mira, fueron allá y quedaron en primera ronda. Es jodido. Sí, es jodido. Digamos que ustedes tuvieran el plus de haber jugado. Parece fácil, pero no es. Muchos de ustedes jugaron mundiales juveniles antes también, que eso también les ayuda, claro, a que un mundial tenga otro contexto, ¿no? Claro, o sea, ¿cuántos mundiales jugaste? Jugué desde el sub-17. ¿Desde sub-17? Sub-24. Tremendo. Eso ayuda, ¿no? Y el de Estados Unidos, 5. Ojalá. va a jugar, o sea, ya se viene el mundial, ya está, está trabajando para eso. Llego. James, pero 100%. ¿Qué va a pasar? Que, mejor dicho, pues no nos va a decir pues para dónde va, pero está moviéndose, piensa que puede surgir algo en el verano. ¿Cuál es la esperanza que puede darle hoy a este país? Sí, no, yo creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando, el mercado está quieto, los equipos no han planificado la siguiente temporada, entonces está quieto. Yo creo que se empezará a mover junio, julio. Ahí se empezará a mover a ver quién quiere al 10. ¿Cuál es la visión? James, ¿cómo se dice? No, Europa, Champions, ¿qué es lo que quiere James Rodríguez para la próxima temporada? No, Europa, en donde pueda jugar. ¿Europa? Donde pueda jugar, sí, en donde pueda jugar cada tres días. Yo me siento súper bien físicamente. Sé que puedo dar más, porque tengo talento, tengo calidad. Soy una persona que le encanta trabajar. En mi trabajo soy muy curioso, súper profesional, así muchos duden, pero no pasa nada. A mí no me importa lo que ya se diga afuera, no me importa lo que ya se hable. Yo sé lo que yo soy y sé lo que yo puedo dar. ¿Cómo lidia con la frustración, James, cuando está en un momento brillante con el club y llega una lesión y después entonces otra vez arranca y llega la lesión? ¿Cómo poder vivir con eso y asimilarlo pues para que no le termine repercutiendo también en la parte mental? Bueno, en el Olympiacos solo tuve una, pude jugar 7 meses y la verdad que tuve continuidad, pero sí, es verdad lo que tú dices, cuando sientes que estás bien y te pasa algo es frustrante, pero pasa, cuando más te caes te tienes que parar, te limpias y sigues. El tema del sóleo, eso dicen que eso no tiene cura. ¿Cómo es tu situación real de ese problema, de esa lesión del sóleo? No, como dije, los últimos 8 meses estuve bien, entonces creo que ya es pasado. No, es el problema. Yo quiero volver al futuro de James, porque también se menciona mucho que tienes muy pretendientes en Brasil. ¿Y en Turquía? Y no sé si le besitas. ¿Las brasileras o qué? Y yo, bueno, ojalá, ¿cierto? Ojalá, hombre. Bueno, pero Besiktas es una realidad. Volver a Brasil, volver a nuestro continente en Brasil, ¿te parece atractivo eso? ¿O sí, definitivamente no, nada como mantenerse en Europa? Yo no voy a cerrar las puertas a nada. Brasil es una liga que está competitiva. Jugadores grandes están yéndose. Y los equipos en Brasil pelean la Copa Libertadores. No hay que cerrarle las puertas a nada. Pero es verdad que la prioridad mía sigue siendo Europa, porque sé lo que puedo dar y sé lo que yo tengo también. ¿Cómo ha sido reencontrarse y saber que además James está viviendo la selección una transición, que es la que estábamos hablando, y donde además el juego hoy después de Qatar, hoy estamos viendo un juego más rápido, un juego donde presionan? ¿Se ha sentido como mucho esa diferencia de lo que veníamos acostumbrados al fútbol de hoy, que ustedes lo han vivido en Europa? Sí, yo creo que Néstor tiene un buen cuerpo técnico. Es un entrenador que sabe, el cuerpo técnico es sabio, es muy preparado, entonces eso se ve. Cuando jugamos, por cómo queremos jugar, y es un grupo muy bueno, hay que poner cuidado a eso porque tenemos talento, tenemos calidad. En esa idea de Lorenzo, ¿hay mucha diferencia? Se habla de, como decía Andrea, de que hay que jugar más rápido. James, ya no te ves tan rápido, claramente, como cuando estabas en Brasil 2014. ¿Sientes que eso es una desventaja para este nuevo proyecto con la Selección Colombia o estás a ese ritmo que exige Néstor? ¿Y no, qué te dice el profe para eso? No, yo me siento bien con él, con los jugadores que tenemos. Hay veces no hay que ser rápido, sino pensar un poco más, y obviamente que tienes que tener jugadores rápidos, pero también tienes que tener jugadores que piensen un poco más rápido que otros, que den pausa. Todos los equipos grandes tienen eso. El City, te pones a ver, Gundogan es rápido. No es rápido. Kevin De Bruyne, un poco rápido, sí. Pero tienes jugadores que no son tan rápidos. Rodri no es un jugador rápido. Pero sí tienes jugadores de banda que son rapidísimos. Entonces, debes tener de todo un poco para que tu equipo funcione y para que sea bueno también. Aquí voy a preguntarte por algo que cuando estuviste en Bayern, dije que te aburriste en Múnich, que porque el clima, que hacía mucho frío. Eso es verdad, y no sé si eso afecte para elegir quizás un partido a futuro, un equipo. Quizás la gente como que se confundió, o bueno, o han dicho, porque yo dije en una entrevista que hacía mucho frío, que yo no sé cómo vivía allá, pero fue un comentario como muy charro entre gente que yo, pues, fue en mi entrevista, y dije, yo no sé cómo vivía allá con el frío tan bravo. ¿Sabes? Que la gente, lo que yo digo aquí, lo saca siempre mal. Entonces fue por eso, no fue nada malo. Claro, pero bueno. Y ellos querían, sí, ellos querían. Mucho, querían ellos, que siguiera. Sí, querían, pero me salió lo de, lo de Atlético, el Cholo. Estaba en casa, estaba, yo tenía ahí a mi hijo, tenía también a Salo también. Hice mucha presión para ir y bueno, ya todos saben que el Real Madrid fue que no me dejó salir. No sé, pasa. Sí, también falta un poquito también ahí como de suerte, no sé, sino que la vida como que te empuje ahí un poquito. Claro. Sí, pero no pasó nada, ya está. Pero, ¿en qué momento, James, uno empieza a tomar las decisiones también pensando en la felicidad? Estoy en un lugar donde me sienta feliz, y si soy feliz, claro, soy más productivo y soy obviamente más exitoso. Y una persona que puede elegir, porque ya puede decir, yo quiero es pasarla bien también, no solamente obviamente, trabajar. Y el Atlético es un equipo que competía en Champions League, en Liga, un club que está creciendo mucho, que ya ha crecido mucho, entonces era un proyecto súper interesante, pero bueno, son cosas que pasan, y si yo supiera lo que va a pasar, pues, ¿sabes? Ya está. Pero pesa lo personal, o sea, hoy para tomar una decisión hay que tener en cuenta muchas variables en la ecuación. Muchas cosas, sí, muchas, muchas. En tu vida privada, cómo quieres vivir, qué quieres hacer. Sí, influye mucho todo. ¿Con quién hablas para tomar esa decisión? Digamos que llegan estas ofertas. Tengo estos 3-4 equipos. Venga, elijamos. No, con el tío, con el representante mío, con mi familia, con parte de toda mi familia. Yo escucho, pero al final el que toma la decisión soy yo. ¿Qué tanto importa la plata? Porque mucha gente dice, no, pero es que James ya tiene plata, porque no hay un equipo top que le pague menos. Mucha gente dice eso, no, en vez de irse para Qatar al Al Rayyan a que le paguen una millonada porque no hace sí, una plata más barata del Sevilla. Hay veces que los equipos grandes o que tienen nombre quieren ahora jugadores jóvenes, porque es normal, son el futuro, son los que le van a dar, son los que le van a aportar cosas al club. Entonces los equipos ahora buscan jugadores jóvenes, entonces es lo más normal que hay. ¿Qué tan difícil es que todo el mundo opine de la vida de uno y de las decisiones que toma? Mi abuela decía que en paz descanse, que hablen bien o mal, pero que hablen. Cuando no hablen, ahí sí preocúpense. Porque yo un día le dije, no, abuela, esta gente ya está muy pesada. Y dijo, así fue que me dijo. Yo, fue por allá como en el 2014, me acuerdo. ¿Pero usted siente que divide un poco a la gente? ¿Cómo sí, siente sí, que sí, está sí, hoy sí, en frente mucho, a Colombia? Divido mucho. Hay mucha gente que sí me quiere, pero hay mucha gente que me tira mucho hate, eso está claro. Creo yo, no sé, pues por lo que yo veo. No sé por qué me tiran tanto hate, man. Le voy a decir una cosa. Las redes porque sociales... Porque juego bien, ¿no? Pero las redes sociales, James, a veces creemos que son el mundo. Sí. Y es una cosita. No, así, sí. Y es una cosita no, así es verdad, mira el que universo. Cuando vine a Colombia hace 5 días y también estuve en Madrid estuve un mes, y cuando salía toda la gente me daba mucho, pero mucho cariño, aquí en Colombia también, gente mayor, niños, eso es bueno, eso quiere decir que uno ha hecho las cosas bien, y comentarios negativos no, como que no te dicen frente a frente, además por una red social o escondidos en un celular, ¿por qué no te dicen cara a cara? Sí, también sí, no. Sí, usted tiene, por ahí, no. ¿Sabes? Sí, no. Tampoco es fácil encontrarlo usted por ahí, ¿no? No. Pero es verdad lo que dice Andrea, son más gente de red, no, un poco menos de la gente que le tira hate a uno, a los que te quieren o a los que te admiran, ¿no? ¿Cuál sería tu top de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos? Te voy a dar el top 3. Top 3. Pero en el orden que los quieran poner o usted. A ver. Falcao, David Ospina y yo. David Ospina es el que más tiene partidos en Colombia. Él tiene que estar. Y porque nos ha salvado muchas veces. Y es el que más tiene partidos, él tiene que estar. Y todo el de Falcao. Falca por lo que ha hecho, por lo que nos ha dado, por los números que también tiene, que son. Fue el mejor 9 del mundo. Fue el mejor 9 del mundo. Y en Colombia hemos tenido como la suerte y el privilegio de poderlo haberlo visto top. Entonces para mí esos tres, y bueno, y yo pues por los números que hice, por lo que he hecho, creo que somos los tres ahí. Pero ¿qué hacemos con los de la vieja guardia? ¿Qué hacemos con el Tino, el Pibe, Rincón, que mucha gente los pone en ese top? Eran jugadores muy buenos y yo los respeto mucho. Sí. No tengo nada en contra de ellos, pero el top 3 mío es ese. Por ahí tú vas a dar otro, Andrea va a dar otro, David va a dar otro, el Tigre va a dar otro. No sé, los jugadores de antes se ponen entre ellos, súper respetable. ¿Usted tiene su top? Para que mande la pausa. Me voy diga a la pausa. Top, me diga voy su a top, mande la pausa. Top 5 sin orden, lo puedes decir. Puedes, piénselo si quiero decir. Y tú también lo. Ah, yo tengo la pregunta. Es que hoy James nos va a preguntar a nosotros. James va a hacer preguntas hoy aquí y le van a hacer preguntas a él. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más de James Rodríguez. Estoy buscando trabajo. No, yo digo desde el trabajo mío en cuanto a los business. Cuando uno andaba a más de 40, era así. Y las llantas así. James Rodríguez, parte 3. Let's go. Top 5, ¿no? Top 3 me dijeron, pero puedo dar el top 5. 5, para que no sea. Listo. Para que no sea tan duro. Primero Andrea. ¿Arranco yo? A ver, el top 5, entonces top 5, Andrea. No está en orden. Cualquiera. Listo. Cualquiera, ¿no? Entonces, Falcao, James, Tino, Pibe, David. Yo tengo el mío también. Tengo el mío acá. ¿Ya? Número 5. ¿Tú te apuntas? No, no, no. O sea, no lo digas en orden que sí, no, en orden, sino no. Cualquiera. Listo. ¿No? Entonces, les voy a decir. Ya, pues sí. Que todo el mundo sabe cuál es el número 1. Para mí son el Pibe Valderrama, Freddy Eusebio Rincón, Faustino Asprilla, el Tigre Falcao y James Rodríguez. Ahora entra en la pausa, hablaba un tema bacano. ¿De qué? Lo de la plata. Sí, la plata da felicidad, ¿o no? Ayuda mucho, pero no es el 100%. Ayuda para que uno esté bien, cómodo, pero no es el 100% tanta felicidad. ¿Y usted es feliz? Muy. Sí. Gracias a Dios, mi familia está bien, mis dos hijos bien. ¿Qué más le pido a la vida? Sí. Salud, bien. Tengo trabajo. Está buscando. Las cosas están bien. Estoy buscando trabajo. No, yo digo desde el trabajo mío en cuanto a los business. Venga, bien, está bueno el café. Está bueno el café. Sí, está bueno, rico, rico. El café. Y le voy a preguntar por eso, hablando de plata. Ustedes no se cansan de hacer. ¿Cómo es James? Eres muy empresario hoy. Hace poquito subimos invitados a tu restaurante, pero además tienes lo del agua, lo del café. ¿Cómo es toda esta faceta de empresario? Sí, a mí me gusta también porque es una faceta que como que se compite también. Y a mí me encanta también esa competitividad. Y soy un tipo que quiere ganar siempre. Entonces, como lo que he hecho en el fútbol, lo quiero llevar afuera también en la parte de empresarial, como esa, como de poder ganar siempre. Y bueno, estamos generando cosas buenas y con todo lo del café, con todo lo del agua, con lo de los restaurantes y con muchas cosas más, hay proyectos buenos. Aparte, estamos generando empleo aquí en Colombia, en una situación que está, digamos, dura. Y bueno, eso es bueno para todas esas empresas. ¿Es fácil o es difícil ser empresario? Si te gusta, es fácil. Hay momentos que no te va tan bien, obvio, no todo es color de rosa, pero si te gusta eso, es mucho más fácil. Y si te rodeas de buena gente, de gente que te ayude, porque yo también soy curioso en cuanto al tema de empresarios y todo eso, intento de rodearme de gente que tenga empresas grandes, de preguntarles, y cada día aprendes muchas más cosas. ¿Qué tan metido estás? O eres más bien, yo soy la imagen, no, ustedes no manejen eso, o estás que hubo, se hace esto. No, estoy al 100% dentro de todo lo que tengo. Porque si no estás atento a todo lo que tienes, tienes que saber un poco de muchas cosas. Para eso estoy preparándome, para saber de todo lo que tengo, de todo lo que tienes, de todo lo que haces, me parece que hay que estar ahí al 100% y estar ahí siempre atento. ¿Será que es por pensar en el futuro? ¿Usted está pensando ya en cómo hacer James después del fútbol? Sí, ¿y sí, es sí. Eso, ¿qué? Sí, sí, yo voy a ser 100% empresario. Es que dicen que además es el momento más difícil y es cuando se enfrentan en el retiro a qué voy a hacer mañana. Sí, sí, es verdad que el futbolista no está preparado para eso. No está preparado para el retiro, pero yo no lo hago porque me quiero retirar ahora, no. Es algo que me gusta, como yo ya lo dije antes, es algo que me gusta hacer. Si no me gustara, yo no lo hago. Yo hago las cosas porque me gusta. Y esta faceta me está gustando mucho, cada día más. Y bueno, y como les dije antes, rodearse de gente buena, de gente que sepa, que cree empresas, que sepa cómo es todo, es muy importante. Hace poquito habló, perdón, André, de ese futuro, ¿hasta dónde cree que va a dar? O sea, ¿hasta cuándo vamos a ver a James jugar? Porque claramente terminas de jugar y no quieres estar más en el fútbol, ni como técnico, ni nada de eso. Bueno, pues, como sí, ser entrenador es una parte que... ¿Te gustaría? Que me está gustando un poco. Me está gustando poco, hice hace poco unos cursos cortos y me gusta mucho. Y como veo el fútbol, también es bueno, pero es verdad que si te metes como entrenador es esclavizante. Tienes que estar 24/7 pensando en cómo vas a entrenar, cómo gestionar a 30 personas. ¿Y qué fútbol haría James Rodríguez si fuera técnico? ¿Cómo es? ¿Como quién? Si me duele, estoy en esa duda, porque a mí me gusta mucho tener el balón, pero también me gusta tener contraataques. Entonces, de pronto, versatilidad. Un Klopp me gusta. ¿Klopp? Me gusta Klopp, me gusta Nagelsmann, me gusta Tuchel, todos los entrenadores sí. Alemanes, claro. Y estuve en el Bayern Múnich con Henkes. ¿Y ese entrenador? Pues porque eran técnicos que les gustaba tener el balón, pero cuando tenían que atacar rápido, eran letales. ¿Y con ese entrenador porque, James sería titular? ¿Con quién? ¿Con ese ¿Con tipo conmigo? Sí, los buenos siempre tienen que jugar. ¿A qué te vas a retirar? Los buenos siempre tienen que jugar. Si tienes cuatro buenos puntos, tienen que jugar. Mira, España con Del Bosque. Jugaba Silva, jugaba Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, todos juntos. ¿Y quién corría ahí? ¿Quién te recuperaba un balón? Dime de esos. La tenían siempre. No, las tenían siempre, solo que cuando perdían el balón, estaban juntitos y sabían cómo estar siempre ahí. Porque ves que no se tiene que correr mucho. Si tienes a un compañero al lado que te corra 2-3 metros y tú 2-3 metros recuperas el balón. Tú tienes que saber correr y tener jugadores inteligentes que sepan cómo es eso. Entonces, para eso tienes que tener jugadores buenos, y no es fácil. Pero no todos los entrenadores hoy le apuestan a que haya alguno que sea como el cerebro y que no todos tienen que correr. Sí, eso es una parte que yo hablo mucho, ¿no?, con algunos compañeros. Hay muchos entrenadores que ya ahora quieren el juego rápido, quieren jugar bandas y se piensa un poco menos. Hay técnicos que sí les ha dado frutos y hay técnicos que no. Entonces, para mí el fútbol ahora es muy físico, es rápido, pero es porque ya en los últimos años, todos esos equipos que son como tú dices, metidos atrás, contra Francia fue campeón de Rusia. ¿Así? De transición. De transición. ¿Hasta qué edad quiere jugar? Usted dice, la verdad, hasta aquí ya, no quiero entrenar más, porque el trajín de ser futbolista de tu nivel es muy agotador. ¿Tienes eso calculado o no? ¿O estás esperando que el cuerpo te diga? No, hasta que el cuerpo diga, yo creo, pero no. Si me siento bien, puedo seguir jugando porque a mí me encanta el fútbol. ¿Y si lo llamara un equipo de fútbol colombiano, qué hace? Me leíste la mente. No, porque no. Uno no les puede cerrar las puertas a nadie. El fútbol colombiano, desde niño siempre quise jugarlo, porque no lo puedo jugar ahora. Desde niño quería ser jugador, jugué en el Envigado, pero jugué poco, como que no lo disfruté, o sea, fue todo como muy rápido, y por qué no. Pero es que hoy un equipo debe decir, ¿para qué lo llamo si me cobra mucho? Entonces es como... Eso sería por gusto. Si jugaras en Colombia sería por gusto, no económicamente, no, no, no, de manera. No, no, no, por gusto, seguro. Por pasión. Sí, sí, por pasión. ¿Dónde? ¿En qué ciudad o en qué equipo? ¿Qué es de jugar aquí, este color, no sé? Bueno, yo vine desde muy pequeño a Medellín. No sé. ¿Qué pasa? O sea, de rojo, verde, en el Atanasio. Pues es que está su casa. ¿Sí? ¿En el Atanasio? No, no, no sé dónde, pero... A ver, no sé, es algo que yo le he divertido mucho con todos mis amigos. No sé, también el equipo que siempre quise jugar de niño, el Deportes Tolima, que yo lo veía jugar cuando era niño. También quería jugar ahí. Me vine a Medellín muy niño. No sé. Pero es que yo hoy pienso en un equipo, James, y digo, uy, el Tito Gamero le caería de maravilla también. También en otro equipo, la verdad, que le caería muy bien. Pero bueno, dentro de mis metas, dentro de mis prioridades, no está ahora el venir acá a Colombia. Claro. Pero en unos años se puede dar cosas, no sé. ¿Pero ves el fútbol colombiano? O sea, ¿dónde estás? En Qatar, dice, uy, están en cuadrangulares, el cuadrangular árabe, le paras bolas al fútbol colombiano, ¿sí lo ves? Ahora sí, sí, sí. Cuando tengo tiempo, sí veo mucho. ¿Y cuando la hora ayuda? Y cuando la hora ayuda, sí, porque hay veces que los partidos allá y que son a las 2, 3 de la mañana, es imposible. Pero sí veo el fútbol colombiano. ¿Te gusta? Partidos buenos. Que digas, uy, qué bien juega este. ¿Tienes detalles de eso? ¿Tienes? Águilas juega bien. Millonarios con Gamero juega bien. Me parece Águilas que está haciendo un buen trabajo con este cuerpo técnico. ¿Cómo es que se llama? Lucas González y Alexis Enríquez. Están haciendo un excelente trabajo. Y se ve que saben y se les ve cómo es que juega Águilas. James, ¿qué es lo más difícil de ser usted? Yo disfruto ser yo. Yo disfruto ser lo que he hecho. Y soy feliz con eso, la verdad. Pero no le dan ganas de ir a cines, a ir a la tienda, de ir a... O sea... Sí. Usted me va de vuelta a comerse un helado por ahí. No. Pero sí quiero eso, sí quisiera eso. Extraño eso, ir a un cine con mi hija o con mi hijo. Es un poco más complicado eso, ir a comer un helado en un centro comercial. Hay veces que uno quiere estar tranquilo, pero uno entiende también que la gente te ve y te quiere pedir fotos. Entonces ahí viene todo el mundo. Es lo más normal que hay. Si tiene la responsabilidad un ídolo, por ejemplo, de darle buen ejemplo a los niños, a las nuevas generaciones, ¿o eso no es la responsabilidad de un deportista? Sí, ¿por qué no? Se puede dar ejemplo para los niños. Me di cuenta ahora que estoy en Colombia y llegué hace unos días y he compartido con mucha gente, con el restaurante y tal. Cuando te ven todos esos niños, te ven con una... son ojos... de felicidad, son ojos, es un amor real. Y eso es bueno, ¿no? Uno intenta ser un ejemplo para todos ellos. Y como lo ven a uno desde muy niño, desde muy pequeñitos, es bueno también. Ya están diciendo en el último tiempo que la selección le estaba golpeando tanto jugar en Barranquilla como a los rivales, que ya no era ventaja jugar en Barranquilla por el clima. Sí. Es que lo que pasa es que para Brasil 2014 tuvimos como esa suertecita, no sé si es suerte, el destino o los dioses del fútbol nos han ayudado a que en cada partido metíamos goles los primeros 15 minutos, 20 minutos, y eso te da vida en Barranquilla, pues con el calor tú metías un gol y ya los otros rivales, el calor ahora, chao. ¿Y con 4-0 metíamos. Claro. Para Rusia costó un poco más. Costó, pero metíamos. Para allá Qatar fue madre, como que le hicieron ahí, como una brujería. Y con esta selección, James, ahora es, digamos que el fenómeno ha sido arrancar perdiendo y revertir. Eso es bueno. Con Lorenzo. Pero ya basta, pues ya hay que parar con eso, porque siempre arrancamos perdiendo. Eso quiere decir que revertimos situaciones. Eso es bueno. Eso quiere decir que cuando las cosas van mal... ahí es donde aparecen los buenos jugadores. Pero ya es hora de que empecemos ganando. Y ya está. Empezar en estos dos amistosos, los que vayan a jugar. Y ya está. Bien. Vamos a ir a una pausa. Y se ven las preguntas de la gente y las preguntas de James a nosotros. ¿Sí las hagan? ¿Nos va a preguntar algo, James? Por, sí. ¿Por qué nos quiere preguntar algo hoy? Ahora os digo. Pausa. ¡Gracias! esperas que iba la última pregunta. Me puso nervioso. Tengo miedo. No, son tres preguntitas, no, pero no suaves. Importa. Pregunta lo que quieras. Ustedes se manejan la presión bien. Jaime Rodríguez, parte 4. Esto ha estado tan bueno, el tintico delicioso, James, un gran anfitrión, y se nos ha pasado el tiempo volando, se nos va a ir la luz. Nos cogió la noche, mira por aquí, nos cogió la noche por aquí en la cara de James, muy bacano, muy bueno. Bueno, ahora llegan las preguntas de la gente. A ver, James, la gente tiene preguntas, gente que lo quiere, gente que tiene mucha curiosidad sobre usted, así que aquí va la primera. Hola, mi nombre es Simón Díaz y yo quiero preguntarle a James Rodríguez, ¿qué público es más difícil de lidiar, si el de una tribuna o el de un streamer? El de un streamer, seguro, porque jugar al fútbol sé, ser streamer no sé. No, ¿cómo así que no? No, es muy complicado. Pero es más difícil manejar el público del streamer, no, la tribuna insultando, ¿no? No, porque sé cómo hacer las cosas bien y cuando me... Se puede decir, sí. Cuando me pues eso como que me gusta mucho, porque voy contra la corriente. ¿Te motiva? Sí, motiva sí, sí, sí, sí, sí, muchísimo. James, ¿alguna vez, cuando pasó todo esto del Olympiacos, lo llamaron de la Kings League o eso fue puro chisme? De la Kings League me contactó alguno, un presidente ahí fuerte. ¿Y lo pensó? No, ahora no estoy interesado. Si van a sacar la QD por acá, por estos lados, dime yo saco un equipo, pero para ir a jugar no. No se alcanzó a gustar. No. Bueno, aquí va la otra. Hola, mi nombre es Edwin y quiero preguntarle a James Rodríguez, ¿qué personaje que no sea del fútbol admira? Bueno, yo soy amigo de un basquetbolista de la NBA, Jimmy Butler, el de los Heat. Lo admiro mucho. Mucho, es un gran jugador, es una gran persona y bueno, y lo que está haciendo ahora, no sé si sabe mucho de básquet, está andando por un buen nivel, por lo que ha trabajado, es una persona que admiro mucho. Hola, mi nombre es Judy y quiero preguntarle a James Rodríguez cuál fue el primer carro que compró ganando como futbolista. El primer carro fue un Peugeot 306. Hola, mi nombre. Largo. Cuando uno andaba a más de 40 era así y las llantas así, ¿no? Pero ese carro le tuve mucho cariño porque una vez me dejó varado. Eso fue en Argentina. Esa nos tocó juntos. Eso fue en Banfield, ¿te acordás? Sí. Estaba yo y en plena autopista ese carro empezó a parar y cuando le hago así yo me quedo con esa cosa así en la mano con la palanca. No, yo ya el carro ahí tirado, hermano, y yo me fui en bus. Yo creo que llamaste y tuvimos que ir a recogerte. Sí, tuvimos sí, con sí. Tu mamá a recogerte. Sí. Eso fue en Buenos Aires, una anécdota tremenda. Entonces el primer carro mío fue el Peugeot 306. Muy bien, a ver, dame un segundo. Hola, mi nombre es Giovanni Nova y quiero preguntarle a James cuál ha sido su once ideal en toda su carrera. Complicado. Jugué en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, imagínate. Qué duro. Portero, sí. Vale, vamos a darle. A ver. Neuer. Sí. Portero. Marcelo. Ramos. Pepe. Sí. Bueno. Lateral derecho. Camilo Zúñiga lo pongo. Ok. Entonces vamos 1-4. Sí. ¿Y después cómo juega? Ahí está el problema. Doble pivote. Ahí está el problema. Medios centrados interiores. Jugué con Xavi Alonso, con Kroos. Bueno. Con Arturo Vidal. No, mejor dicho, no tiene jugador. No, pongo a Modric, que juegue solo ahí. A ver, ajá. Arturo Vidal. No saben lo que era esa bestia. Upa. Sí, increíble. Ahí va James en ese primer 3. No, eso es son 11 de los que jugué. Okay. No sé. No entra usted. Yo entro a los 45 minutos, no me preocupe. Ahí sí va a ser suplente. El día de suplente al lado de monstruos. Kroos. Me gusta mucho cómo juega. Fran Ribery. No, es que tiene. Espectacular. Cristiano. Robin. Uy, es un animal. Y ahí está jodido porque mira, jugué con Karim Benzema, con Lewandowski y con Falcao cuando... Uy, qué lío. ¿Qué va a ser de Zidane? Pero, a ver, es el 11 del... El 11 suyo. Sí, sí, pero del nivel que han estado cada uno... El 11 suyo, este es el 11 mío. El de mis sueños, o sea... Usted, póngale sentimiento si quiere, no hay problema, es el 11 suyo. Karim Benzema me encanta mucho. ¿Y el que lo haga brillar más a usted? Falcao. Sí, pero es que... Es que el Tigre fue el mejor 9 del mundo. Falcao, y yo me entiendo muy bien con él. Me entiendo porque todavía somos jugadores activos. Sí. Entiendo, Falcao. Muy bien, un gran equipo, Un equipazo. Y nada más. Hola. A ver, aquí estaba el otro. Pensé mucho porque dejé a muchos por fuera, man. Hola. No, pues es que son animales. Keylor Navas, David, el del Everton, el Pitford, bueno. Sí, Jordan Pitford. No, dejé a muchos fuera, muchos. Xavi Alonso, Di María. No, Di María. Lewandowski, Karim Benzema. No, hay mucho crack ahí. Bale. Gareth Bale. Vale. Fue una buena pregunta, Buen equipo. Nunca lo habías armado, nunca. No, nunca, porque yo dije, ¿a quién pongo? James. Vamos a revivir esos momentos más importantes de su vida. ¿Ve el gol de Brasil 2014 frente a Uruguay y se emociona de la misma manera? Sí, yo me lo encuentro en videos de vez en cuando y sigue emocionando de la misma manera. Yo me vi emocionando de la misma manera. Me vi ese gol detrás del arco. Uy, casi me enloquezco. Estaba yo en la tribuna, yo no relaté ese mundial. Uy, qué locura ese gol. Sí, pero mira que todo el mundo habla de ese gol, pero me pareció más bonito el de Japón. Ajá. De mucha más calidad. Pues el de Uruguay, por lo que significó la ida a cuartos y por cómo fue, ¿no? Giré y le pegué. Siguiente momento. Título con Banfield. Y es esa imagen irónica en donde le ilustra los goles. Ah, Santi Silva, sí. Ese, aparte del club no había quedado campeón en 113 años. Fue algo único también, espectacular. Y bueno, fue el primer título mío, mi segundo título, porque ya había ganado aquí. Con Envigado. El ascenso. Sí. El ascenso. Te decían James Rodríguez. James. Y los argentinos, bueno, peleaba mucho con ellos porque le decían a uno muchísimas cosas que colombiano. Yo no lo digo acá. Eran un poquito fuertes. Pero ahora, eso era antes. Pero ahora sí, yo creo que si dicen eso ahora, se embalan. Por cómo está el fútbol, ¿no? Que el racismo, todo eso. Pero yo no le paraba olas a eso. Eso le formó el carácter. Sí, yo no le paraba olas a eso. Yo, sí, me estás diciendo, vení, párame, pues. Tocaba. ¿Primer gol con Envigado como profesional? Como profesional fue en la B. Contra Bello, creo. Bello. En ese tiempo era Bello. Él estaba en la B, creo que fue contra Bello. Pero recuerda el gol, sí. No recuerda. Me han dado un balón y yo lo meto cruzado. Sí, yo me acuerdo. Y salí hacia festejar. ¿Quién era el técnico? ¿Era Castaño? Kiko Barrios. ¿Hugo Castaño fue el que te puso por primera vez? El que me puso a jugar fue Hugo Castaño. Me puso a contra el Cúcuta aquí. Ok. Tenía 14 años. Muy bien. Contra el doblemente glorioso, ¿no? Pues. Contra el Cúcuta, sí, que súper curioso. Bueno, James. Las preguntas. Llegó la hora. ¿Por qué tiene ganas de preguntarnos? Ahora el que va a preguntar. ¿Qué lo motiva a preguntarnos hoy? ¿Por qué? A ver, yo le voy a preguntar algo que me ha causado una curiosidad mucho tiempo. Ya, empiezo. A ver. De una vez. ¿En qué se basan en criticar a un jugador? Si estamos hablando del juego, yo sí creo que ahí no tiene nada que ver, pues, ni la amistad, ni nada distinto a lo que uno ve en el campo, y es poder interpretar y dar una opinión de lo que pasa en el campo. Ya cuando uno le carga subjetividad, creo que claro, es el tema más distinto. Cuando un periodista, cuando un colega de ustedes habla de lo deportivo, tácticamente no estuvo bien, vale. Bien. Pero lo que no entendemos a algunos colegas y yo, porque se van a la parte personal, ¿en qué se basan? ¿Ustedes tienen pruebas cuando hablan así? Lo que pasa es que a mí no me tomo aquí, la verdad, yo nunca hablo nada que no sea fútbol. No, sí. En serio. Vale. Pero entiendo la pregunta. Yo siempre intento hablar. Mejor, y yo, ojo, yo no lo digo por los periodistas colombianos, pero en Argentina. En general. Sí, en general. España. No, no es personal, lo sabes. No, sí, no, pero digamos que yo en lo deportivo sí, yo creo que a uno le da herramientas meterse tanto en el juego. En realidad uno consume tanto el juego que puede ya sacar análisis y concluir cosas. Ahora uno no lo vivió, pero uno puede sacar conclusiones. Ahora en lo personal nunca me meto. Otra. A ver. Lo estaba disfrutando, miren, el man tiene cara de que necesitaba eso. Cuando critican, cuando critican a alguien, ¿es por el juego individual o por el juego colectivo que hizo? Y esa está muy brava. Esa está muy brava, porque es que es muy difícil, estamos hablando de un deporte colectivo, pero es muy difícil no evaluar individualmente a un jugador, ¿cierto? Yo creo que generalmente, no, dígame, ¿qué me va a decir? El fútbol es un deporte de 11 jugadores. De acuerdo. Y yo dependo de él. Claro, el plan es el ecosistema. O sea, si mis cuatro compañeros que tengo al lado, o mis 10 compañeros, los cuatro compañeros, digo, los que están cerca mío, o los 10 compañeros no tienen un buen partido y yo no tengo la culpa, o yo tengo un mal partido y los otros 10 tienen un buen partido y ganan, ¿en qué se basa? ¿Ahí qué? ¿Jugué mal o jugué bien? No, yo creo que hay que analizarlo todo, y en el juego se ve, James, en el juego se ve cuando un futbolista no tiene un buen día pero el equipo lo salva. ¿Sí o no? Como que se maquilla. Claro, ¿verdad? Se esconde, eso pasa. Pero tiene razón, muchas veces el futbolista no juega bien porque el contexto no ayuda. Bueno, cuando un jugador hace un mal partido, 80 minutos, y hace un gol, ¿jugó bien? Porque hay muchos periodistas que solo con un gol. Que solo con un gol ya está, no se salvó porque jugó bien. Yo hay partidos que yo he jugado mal y meto un gol y como que ya se salvó. No, yo sé cuando yo juego mal. O hay partidos que juego un partidazo, pero no asisto o no meto gol. Y ahí he visto a gente que dice jugó mal, pero hice un partidazo. Yo creo que hay una equivocación gigante al evaluar a un jugador de fútbol solamente en términos cuantitativos, porque creo que lo cualitativo tiene que marcar la diferencia para poder dar una apreciación, porque es que el periodista no solamente interpreta resultados, el periodista tiene que interpretar el juego, y creo que ahí es donde yo creo que hay una gran diferencia entre ser el mejor jugador o jugar bien y ser el jugador determinante. Puede ser que usted no jugó bien, pero si hizo un gol determinante, para mí es la figura de la cancha. Sí. Así se diga, lo que es que le toman a este juego se hizo para ganar. Esa parte. Y dicen, no, es que elegía el del gol. ¿Y te parece poquito? Si con ese gol ganamos. Esa parte es buena. Para mí es el más determinante. Yo lo digo porque yo sé cuando yo juego mal y cuando yo juego bien. A mí no me lo tienen que recordar. El tema es que yo he tenido partidos que no juego tan bien y meto gol o un pase y ya se salvó. No me salvé. Y hice un mal partido. O sea, somos resultadistas. Exactamente. ¿Tiene alguna más o ya? Una más. Que tenga licencia. Una más. El que quiera. He visto que se enoja mucho cuando un jugador no quiere hablar después de un partido o algo. ¿Vale? ¿Por qué se enojan tanto por eso? Bueno, yo le voy a responder primero. Porque el jugador, en la mayoría de los casos, es utilitarista. O sea, usa al otro. Entonces, cuando necesita, va a la prensa. Pero cuando no, se esconde. Entonces ahí es donde uno le molesta. No hay que hablar siempre, en la buena o en la mala. O si no puede hablar, pues uno entiende. Pero también hay jugadores que habitualmente no hablan. ¿Sí o no? O hablan solamente en la buena. No, hay que hablar siempre. Entonces, no, a mí no me gusta personalmente que el futbolista me utilice. Es cuando necesita hablar algo que él necesita decirlo, me llama. Pero cuando yo necesito que hable, él no quiere salir. Sí. Entonces yo creo que eso también está mal. Yo creo que uno tiene que respetar plenamente si alguien no tiene ganas de hablar algún día, porque así como todos tenemos malos días, pero si uno es claro y dice, no se aparece hablando por celular cuando no está hablando con nadie, no haciéndose el loco, no pasando rápido, los audífonos o salen todos en cabilla, salgamos todas las figuras al tiempo, y entonces uno se queda ahí y salen todos derecho al bus. Si son claros, cero rollo, de verdad, no hay problema. Muchas gracias por esa entrevista. Bueno, o sea, son unas que yo pensé y yo creo que estaban interesantes, ¿no? Sí, muy buena. Está muy buena. Es que además nos puso a pensar. Sí, pero bueno, a uno no, uno normalmente no los confrontan futbolistas, sí. No. Eso es bueno. Usted es valiente. Sí. Usted es valiente. James, gracias por abrirnos. No sé. Lo más valioso que uno le puede entregar a alguien es su tiempo. Y usted lo acaba de hacer con nosotros y con todo el país, porque la gente quiere saber de usted. Porque yo sé que a veces es más atractivo hablar con el Twitch, con un amigo. Es más fácil también. Es más fácil, pero este lado también nosotros apreciamos, ponderamos todo este trabajo y toda esta carrera y queremos que sea feliz. Y si usted está feliz y usted triunfa, es una alegría para el país. O sea, es así de sencillo. Yo lo único que puedo decirte es que no me interesan las decisiones que has tomado en el último tiempo y las que vas a tomar. Yo tengo mucho más que agradecerte que cualquier cosa. Yo soy relator de fútbol y a mí se me quedaron aquí, en mi alma se me quedaron los grandes momentos con James Rodríguez. Así que yo no solamente le puedo decir gracias. O sea, sé que ha tomado decisiones buenas y malas como cualquier ser humano, pero a mí no se me olvida que la mayoría de tu carrera fueron alegrías para mí. Gracias, como colombiano. Entonces, hermano, solamente puedo agradecerte por ser James el mejor jugador colombiano de todos los tiempos para mí y por permitirme estar acá. Me siento muy honrado, hermano. Gracias, bueno, de verdad. Me falta lo de siempre. ¿Sabe qué es? Algo que siempre le pido. Dime. ¿No? James, una para en la Copa América, en la de Estados Unidos y contra Polonia. Sí, de verdad. Ahora sí me acordé. ¿De? Sí, James, gracias, de verdad. No, no. Gracias. De nada. De nada. Muy bueno. Gracias, hermano. Muy bueno. Gracias por dejarme venir acá. No, de nada. La que muy honrado. Además, que es difícil. Es un poquito. Despídase, dígale chao. Sí, despídase a la gente. Chao, gente. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Al final ya era periodista. Pero bueno. Cuando quiera. No, nada, para mandarles un abrazo a todos. Esa entrevista fue genial con todos ellos y espero que la hayan disfrutado mucho. Y un abrazo muy grande.